sí, soy optimista, vamos a ver un buen porcentaje de votantes. Eso va a demostrar que la gente está interesada en responsabilizar a los candidatos de la marcha de la provincia, del país. Creo que va a votar racionalmente a partir de las propuestas que se han presentado. Estamos eligiendo quién van a ser los candidatos a presidente, y en particular se va a demostrar qué cuantía de adhesión tiene cada uno de ellos. Entonces, aunque mal no sea y en un discurso devaluatorio, vamos a pensar que puede servir para hasta para una encuesta, pero es mucho más que eso.